Hijo de puta, puede ser una frase de cariño. La madre, refiriéndose a su propio hijo, dice, es que es lindo el hijo de putío. De admiración, ese es clase de hijo de puta. De desprecio, se cree un gran hijo de puta y no es más que un hijo de putía, hombre. De apremio, dale hijo de puta. De reproche a uno mismo, como cuando al cometer un error se dice, así seré hijo de puta. Sirve para designar a una persona cuyo nombre se ignora. Mira, ¿quién era el hijo de puta ese que iba contigo? Pregunta que bien puede tener como respuesta, el hijo de puta, mijo. Se emplea en sustitución del pronombre nosotros. Los cinco hijo de puta que íbamos pa'l puerto cuando de repente un hijo de puta cuilio que nos para y... Se usa también como un cordial saludo. Bien, hijo de puta, ¿qué te habías hecho? ¡Nada, hijo de puta! Denota alegría. ¡Hijo de puta, si masito le doy al gordo! O de susto. ¡Hijo de puta, si masito le doy al otro carro! El ser cierta clase de hijo de puta es garantía de honorabilidad. Por eso decimos, yo no soy esa clase de hijo de puta. También la cantidad y calidad pueden ser garantes de una promesa. ¿No me vas a enganchar? No, hombre, no soy tan hijo de puta como para eso. Es cuestión de tonalidades, de modulación, de intención al decir la frase. Y también existe un hijo de puta dicho en una forma muy especial, por el que cualquier hijo de puta guanaco se parte la madre con el más hijo de puta. El hijo de puta de insulto suele magnificarse con alguna cifra que no solo pretende incluir en la puteada toda la ascendencia de quien recibe el insulto, sino hacerla más grande en dimensión de tiempo y más sonora. Entonces, el salvadoreño suele decir, ¡hijo de 69.894 putas! Cuando no se dispone de tiempo para recordar a tantas generaciones, se abrevia diciendo, ¡hijo de la gran puta! Entre más hijo de puta, más importante es una persona. ¿Con quién arreglaste el asunto vos? ¡Achí yo hablé con el mero hijo de putón! El siguiente diálogo, entre dos salvadoreños que se encuentran en una cafetería en el momento en que entra una muchacha, ilustra mejor cómo es que levísimas diferencias en el tono, el ritmo y el volumen cambian diametralmente la acepción de la palabra. ¡Mira, hijo de puta! ¡Qué buena esa puta que va entrando! No jodas, hijo de puta, si esa puta no es puta, a la gran puta. Y si no es puta con esa cara de puta que tiene, entonces ¿qué putas es, pues, hijo de puta? El hijo de puta acompaña al salvadoreño incluso en los momentos de consternación. A la gran puta. Así es que se murió, ¿no? A todo el mundo se le perdona ser hijo de puta, solamente se le pide no abusar. No seas tan hijo de puta, si no te cuesta nada, haceme el cachete. Como el salvadoreño acepta de plano su condición de hijo de puta, cuando lo insultan lo único que hace es regatear la cantidad. Vos no sos más que un hijo de puta. ¡Achís más hijo de puta será vos, cabrón! El hijo de puta de desprecio. No es más que un pobre hijo de puta. Bueno, aquí no se trata de agotar todas las acepciones, pero cualquier hijo de puta guanaco bien nacido, con seguridad que puede agregar cuando menos un par de puteadas más.